Hola, buen día para todos. Un gusto que me hayan llamado. Buen día, Héctor. A ver, contanos, Héctor. Están, bueno, con el mismo reclamo de siempre, alertando por cierre, pérdida de matrícula. Contanos cuál es el panorama al día de hoy. Sí, mirá, como vos dijiste, el mismo reclamo de siempre, de ya la problemática que venimos sufriendo hace muchos años, pero creemos que cada año se viene agravando más, porque como bien dijiste vos, la pérdida de matrícula, al ir egresando los chicos y al no ingresar nuevos alumnos a las escuelas hogares, cada vez nos van quedando menos. En el día de nosotros en la actualidad tenemos 4 alumnos, una de nivel inicial, y bueno, el año que viene se egresa otro y así sucesivamente. Y no tenemos a la fecha una respuesta que nos diga, bueno, van a ingresar más chicos y las escuelas hogares no se van a cerrar. Pero bueno, ya te digo, la preocupación es muy grande porque esto viene sucediendo y no ha cambiado nada. Lo único que cambia es que cada vez tenemos menos chicos, por ende, por decantación, y en algún momento sutilmente se van a cerrar las escuelas, aunque nos dicen lo contrario. ¿Y por qué se da esa caída de la matrícula? ¿Es porque hay menos habitantes o porque no van a la escuela? Bueno, mira, en realidad nosotros esta consulta la venimos haciendo en todas las oportunidades que tenemos. Sentimos que no, obviamente, que no somos escuchados. Incluso la población hace reclamos y tampoco es escuchado. Y la única respuesta que nos dan es que ellos tienen en cuenta una normativa que es una modificación de la normativa cuando hicieron el reglamento de escuelas hogares. En esa normativa exige que aquellos niños, que las escuelas hogares solo pueden ir los niños del campo, ¿no? Todos sabemos que los campos cada vez hay menos familias. Incluso la mamá que se encuentra en el campo necesita exhibir un certificado con que está viviendo en el campo para poder ingresar a a la residencia de las escuelas hogares. Y en el caso de los niños en el pueblo, sí o sí tienen, primero que tienen que tener derechos vulnerados, pero para que esos derechos vulnerados permitan ir a una escuela hogar, hay que hacer un informe en conjunto con el Ministerio de Salud, de Desarrollo Social y de Educación, cosa que es casi imposible porque es muy difícil para las familias hacer eso. Y si tienen escuelas en los pueblos, primero tienen que ir a los pueblos y después, si tienen esos derechos vulnerados, ya te digo, con todos estos informes y un montón de papeles que le piden más, recién ahí ven la posibilidad de ir a una escuela hogar con la residencia, ¿no? ¿Esa es una normativa provincial? Es una normativa provincial, sí, la 46/19. Y según tu percepción, sí, ¿hay un universo, no sé si grande, pero atendible de pibes y pibas en esas condiciones? Es decir, que viven en el casco urbano, vamos a decirlo así, pero sí, que les quedaría mejor quizá ir a la escuela hogar y por esta normativa no están pudiendo ir. ¿Eso es, describís? Sí, una es esa, y la pregunta nuestra y la inquietud nuestra es, ¿por qué las escuelas hogares no son de libre acceso? ¿Por qué las escuelas hogares no pueden ser elegidas? ¿Por qué no estamos en la oferta pedagógica como las demás escuelas? Porque en realidad nosotros tenemos una oferta pedagógica distinta por al tener un horario extensivo y al tener una residencia. Nosotros creemos que no solamente tienen que ser chicos con derechos vulnerados, más allá de que sabemos que es una herramienta primordial la escuela hogar para atender estas situaciones, pero a su vez, aquella familia que solo quiera darle una oferta pedagógica distinta a su hijo, pudiera elegir cualquier escuela en la provincia de La Pampa. ¿Por qué tiene que ser? Yo, sinceramente, últimamente lo veo como una discriminación a esto. Porque si vos, papá, tenés la intención de llevar a tu hijo a una escuela hogar porque te gusta la formación de la escuela hogar, porque, no sé, la formación pedagógica es distinta, es mejor, tenés más talleres, y no lo podés hacer, ahí ya estás vulnerando vos los derechos de los niños. Claro. Y después que, sí, obviamente, los que conocemos las situaciones de los niños, y en mi caso, que la mayoría de los niños que iban antes a la escuela eran de General Hacha, hay muchísimos niños con esta vulneración de derechos que le dicen que podrían estar, pero digamos bien ahí, o por lo menos ser nosotros una herramienta junto con los otros ministerios para atender estos derechos vulnerados. A nosotros nos dicen que al ver ya ministerios encargados de esto, nosotros, las escuelas no tienen que ser ellos los encargados de atender estos derechos vulnerados, ¿no? Pero sí creemos nosotros que seríamos una herramienta que podría favorecer o al menos ayudar y trabajar en conjunto, porque si no, de esta manera nos estamos aislando las herramientas, estamos sacando las herramientas. Claro. La verdad que es confuso, es poco entendible y nos da mucha impotencia y bronca, si se quiere, porque ya hace muchos años que viene pasando y están, hablo del ministerio, ¿no? Están como puestos en esa propuesta de que la escuela hogar no tiene que ser una herramienta, no tiene que ser la encargada de atender a los derechos de los niños, y por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Si no dejan ingresar niños, a la larga se va a cerrar. Esto es la respuesta que reciben ustedes cuando hacen el planteo del reclamo. Exactamente. Esa es la respuesta que hemos, y si ustedes por ahí han escuchado al ministro hablar, él también tiene la misma respuesta, que las escuelas hogares son hechas para la gente de campo, que los niños que están en el pueblo no es que no le dejan ingresar, sino que tienen que rendir estos requisitos que yo te hablaba. Y es todo traba, es burocracia, es traba para las familias. Hay ministerios que trabajan muy bien y hay informes hechos, porque si nos piden informes se han hecho algunos informes, y aún así todavía no pueden ingresar, así que por eso te digo que es confuso y poco entendible. ¿Sabés cuál es la situación en otras provincias? Si esta normativa que se aplica en La Pampa quizás fue una bajada de línea antigua de algún gobierno nacional y se imitó en todos lados, o es una situación que se dio para La Pampa, ¿lo sabés? No, que nosotros tenemos entendible que es particular de la provincia, ¿sí? Uh-huh. Por ahí tienen otro tipo de problemáticas en otra provincia, claro, porque, sí, bueno, es otra la estructura, pero no, es de la provincia, porque en realidad el reglamento es bien de la provincia. Fíjate que en la normativa dice que tienen que ser residentes de La Pampa, bueno, es bien de la provincia, ¿sí? Al nivel nacional, digamos, todavía no tenemos entendido, por lo menos en todo lo que nosotros hemos averiguado, que sea una bajada a nivel nacional. Héctor, ¿ustedes ya conformaron el sindicato de docentes de escuelas, hogares y rurales? Mirá, ustedes tuvieron la oportunidad en noviembre de estar con ese tema, sí. Y sí, nosotros estábamos en realidad contentos, si se quiere, por esta formación, pero resulta que, bueno, volvemos otra vez a la burocracia, ¿no? Para obtener la personalidad jurídica lleva un tiempo y más si una voluntad política, si se quiere, de poder firmar esos papeles para que nosotros podamos tener la personalidad jurídica. Y el ministro de Educación nos dejó bien clarito que no nos va a atender hasta que nosotros no tengamos la personalidad jurídica. Así que estamos en esa lucha también, pero bueno, viendo que a nosotros, a ver, esto es, ¿cómo te puedo decir? No es oficial la noticia, pero nos dijeron que tendríamos que esperar al menos 5 o más años. Nosotros sabemos que en 5 o más años... ¿Cinco años para que se arme el sindicato? Perdón, no te escuché. ¿Cinco años? ¿Para qué? Sí. ¿Para que se arme el sindicato? Para que firmen la personalidad jurídica. Al no tener la personalidad jurídica, nosotros como que somos en conformación nada más. Claro, no, sí. No nos van a atender y todas esas cosas. Pero es una locura, o sea... Sí. Aparte que tan naturalmente te lo anuncien así, como dicen. Sí, bueno, por eso te digo, no es una información oficial la que nosotros le dijimos, pero bueno, intenté hablar siempre con pruebas, pero ya como en este último tiempo, sinceramente, nosotros ya estamos pensando que nos están tomando el pelo, que en realidad te dicen una cosa, hacen otra, y que en realidad se llenan la boca hablando de los derechos de los niños, cuando nosotros que vivimos situaciones todos los días y nos vienen a preguntar por qué no podemos ir, mirá que yo hice los papeles y todavía no puedo ingresar a la escuela, y me dicen que no, incluso algunos le dicen que las escuelas están cerradas, y bueno, ya a nosotros nos da mucha impotencia, porque yo no te hablo del lugar del trabajo nuestro, que es aparte, sino de los derechos de los niños, de por qué no pueden irse esos chicos a las escuelas. La verdad que nos da mucha impotencia y preocupación. ¿Y vos percibís que es una cuestión de este ministerio? Digo, no sé cuál es tu experiencia en el contacto con otras autoridades anteriores u otros gobiernos, pero ¿crees que puntualmente en este momento hay como una ofensiva contra las escuelas hogares, digamos, para decirlo de alguna manera? No, vos lo decías al principio, esto viene pasando hace muchos años. Uh-huh. Nosotros consideramos que este es un trabajito de hormiga, que ya desde, no sé, 6-7 años atrás se pensó en, directamente le digo así, se pensó en cerrar las escuelas hogares y ver otras alternativas. Y ahí empezaron a cambiar algunas cuestiones, empezaron a mandar chicos por ahí judicializados y que nadie... Y no tener un apoyo de los otros ministerios, las escuelas hogares, quedaron solos las escuelas hogares con un montón de problemas. Después, bueno, se entró a despoblar la cantidad de chicos, sacaron esta normativa que fue en el 2019, y a partir de esa normativa como que tenían un aval para no enviar los chicos, es así. Entonces, no, esto ya viene de hace mucho, es un trabajito de hormiga. Héctor, la última que te hago. Sí. ¿Sabés de algún cierre de alguna escuela que se haya producido en los últimos meses o no? En los últimos meses, no. Primero está la escuela de la Pastoril, que ustedes ya tienen conocimiento, sí. Que esa se cerró y fue de la misma manera. No fueron ingresando alumnos hasta que quedó un solo alumno y se tuvo que cerrar y sutilmente salió como que fue un cierre por no tener alumnos, ¿no? Claro. Actualmente la escuela está deshabitada. Después la escuela de la colonia San José, que pasó similar, aún con 5 alumnos adentro, los reubicaron y se produjo el cierre, que ahora me dijeron que están abriendo un centro de formación o algo así, pero el cierre de la escuela hogar original se produjo. Después, hace poquito se produjo el cierre definitivo, porque primero te cierran, no es permanente el cierre, claro, sí. Después ya una escuelita rural de la zona de La Maruja, que se produjo el cierre definitivo, eso fue sí hace 4 o 5 meses atrás, y actualmente hay muchas escuelas con muy poca matriculación en la residencia, nosotros con 3, y después ya te vas enterando, pero hay escuelas que tienen 4, 5, hay escuelas que tienen un solo alumno interno o en la residencia, están en peligro muchas escuelas. Bien, Héctor, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, nos has dado un panorama. Déjame, sí, dale. Antes de terminar, decir que nosotros en esta preocupación lo que decidimos es armar un petitorio, sí, que va a ser presentado a las autoridades, que estamos levantando firmas para que esta normativa que yo te hablaba, la 046/19, quede sin efecto o al menos la puedan rever para evitar que... para que puedan ingresar los chicos al internado, a la residencia de las escuelas hogares. Claro. Y cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo o con cualquier integrante del sindicato. Bueno, gracias Héctor, que tengas buen día. Muchísimas gracias a ustedes y que sigan bien. Muchas gracias.